Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Vamos, chicos, a comer. Vamos, vamos a comer y nos vamos a ir todos a comer. ¿Saben a dónde? Quédate, Peque, vení, vení. Quédate a comer porque nos vamos a comer a. Y digamos, y la pregunta que hace ahí Montana en la apertura de la sección es: ¿qué comemos hoy? ¿Qué comemos mañana? Bueno, pueden comer de todo, les digo, porque hoy voy a hablar, hoy no voy a dar una receta, voy a hablar de un festival que se hace por tercer año consecutivo, que se hace en Tecnópolis con entrada libre y gratuita desde hoy y hasta el domingo. Es un festival y que de es Morphe. Extraordinario, se llama Raíz y es el Festival de Cocina Argentina, y cuando decimos Festival de Cocina Argentina hay de todo, no se lo pueden perder. Y quiero contarles un poco de qué va, porque me parece interesante. Sí, me parece interesante ir con el concepto de cómo está organizado este festival, que es extraordinario, que es una propuesta que está además subdividida en otras en otros mini festivales que están adentro de este festival. Que está buenísimo, van a estar los cocineros más prestigiosos, y les decía entonces, es un festival de festivales. Los otros festivales que están ahí adentro es, por ejemplo, uno, el Festival Eco, que va a ofrecer propuestas de cocina consciente y saludable. Ah, entonces van a participar diversos restaurantes. Bien. Diversos restaurantes que ofrecen platos de la cocina natural y saludable. Habrá un ecomercado, hay de hecho, bueno, porque empezó hoy, con productos ecológicos, sustentables. Va a haber clínicas, talleres, incluyendo clínica huerta urbana. Incluyendo, miren esto que está buenísimo, huerta urbana. Ah, un pedacito huerta de humana, huerta urbana, en un pedacito de en un canterito, en una macetita, en lo que tengan en el balcón, se puede. Qué se bueno. Puede cultivar, se puede sembrar, se puede cultivar. En la tierra de la oreja se cultiva, señor. Otro de los festivales dentro del festival. Preguntale a... Son como mamushkas estos de Morphe. El Festival Fermentar. A ver, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar las 40 cervecerías artesanales más destacadas de la Argentina. 120 variedades de cerveza. Incluyen además cervecerías, bodegones y pizzerías, porque esto es invitan a mucha gente a participar, a mucha gente de los bodegones, de las pizzerías, de las más emblemáticas. Hay muchas cooperativas que van y tienen, están ahí. La entrada buenísimo. Es gratuita, no la comida, ¿no? Claro. No, sí, no, la comida hay que gastar, sí. Pero no, hay mucha degustación también. Hay mucha degustación. Sí, señor. Degustás 1000 puestos y ya está. Después vamos a encontrar el Festival Sobre Ruedas, algo de lo que habíamos hablado el año pasado, creo, o este año, no sé, este ya año, no me acuerdo. Este año, el principio de año, que van a estar representados. Van a estar representados. Comida para autos. Las dos nuevas tendencias de cocina urbana, los food trucks. Eso, food trucks. Los camiones de comida. Va a haber, van a haber 12 de estos camiones, que son, la verdad, verdaderos restaurantes sobre ruedas, que donde ahí van a estar, los cocineros más conocidos. Pero del no país. Solo de hamburguesas y todo. No, son prácticamente es comida gourmet, pero la rúcula, rúcula. Y ahí sí, en estos lugares, en la zona de food trucks, en este subfestival que se llama Festival Sobre Ruedas, que está dentro de Tecnópolis también, van a encontrar ahí, van a estar Dolly Irigoyen, Narda Lépez, Donato, los Petersen, Juanito y Juan Braseli, de Cocineros Argentinos, van a estar ahí. Y además va a haber rutas, o sea, importantes, no rutas, tres rutas, tradiciones porteñas, más de 10 bodegones históricos que estarán presentes ahí, emblemáticos, con platos centenarios. Ruta Nacional de la Empanada, atenti al lupo. Todas las más reconocidas salteñas, tucumanas, jujeñas del litoral, mendocinas, patagónicas y cordobesas. Me mato, en esa ruta me mato yo, déjenme. No, en esa ruta matar, me mato y yo. En esta última te matás, yo creo. Ruta Nacional de Fuegos. Falseta. ¿Qué va a ser? Un recorrido, esto es súper interesante, un recorrido a través de las 12 formas diferentes de cocción y su tecnología, por supuesto, con fuego, que va a ser la forma de cocción al palo o cama, se llama cama. Cilindros ahumados, cajas chinas, no quiero ir, la cama cajas chinas, infiernillo, cruces, espiedo, curanto, disco, piolín, paellera, parrilla y caldero. todas estas modalidades. Todas estas modalidades, acompañadas por diferentes tipos de carnes y productos autóctonos, por supuesto, pollo, perdiz, cerdo, asado con cuero, chivito, cabrito, cordero, cochinillo, zapallo, papines, naranja. A ver, contame esto, ¿cómo es? Vos vas a Tecnópolis, te encontrás con este festival de festivales de comida. Sí. ¿Son todos restaurantes o vas pasando por puestitos? Son todos puestos, exactamente, donde están agrupados, claro. Claro, subdivididos en partes, en digamos. Rubros, la ruta de la empanada. Las rutas. Vamos a la ruta de la empanada, por ejemplo. Agarrás, por ejemplo. Tiki. Pero acabas de salir de la ruta de los fuegos. Bueno, me quedé con y después además hay patios. Está la ruta de la panceta. Que son los como los patios de comida, que también tienen sus diferentes lugares. Oh. O sea, está el patio Europa, que básicamente lo que van a encontrar es cocina italiana, española, francesa y armenia. Ay, yo voy ahí. El patio latino, donde está la cocina peruana, boliviana, venezolana, mexicana, brasilera, uruguaya y paraguaya. El patio mundo, donde está básicamente toda la cocina de la nueva inmigración, Corea, China, Japón, África, América del Norte, Oriente Medio. El olor que va a haber en Tecnópolis, amor. Está el patio del mar también, que va a estar pura y exclusivamente de... ¿Del Morphy del mar? No, del Morphy del mar, no, del restaurante de mi amigo Arcurio, el peruano, que hace una Morphy que no se puede creer, que es un peruano que va a estar ahí, que tiene el comida peruana. Comida peruana. ¡Qué rico! Che, el vino, ¿dónde está? El vino, ¿qué tomo? Atención, con hay mercado. Empanada, hay mercado. Adentro de Tecnópolis va a haber mercado. 200 claro. productores de alimentos. Atención. Atención a materias primas de toda la Argentina seleccionada por el Ministerio de Agricultura de la Nación, por ProHuerta, por el INTA y por la red Comprar. Cosas muy baratas y muy buenas van a encontrar. Van a encontrar ofertones y además, nada, exquisiteces. Olivia Newton-John. Aceites de oliva premium. Premium, pero con muy accesible, especias, aromáticas, hongos, pimientas raras, todo lo van a encontrar ahí. ¿Y hongos raros también? Barramundi está, Barragán. ¿Qué es Barramundi? El otro espacio es Barramundi, que está cerca de las empanadas, por supuesto. ¿Barra de traguete también? Está cerca de las empanadas, bares, tapas. Y todo lo que puedan encontrar se la ponen de frente, hay de todo. Y por supuesto, una empanada con un conductor designado. Yo. Hay conductor, tienen que llevar conductor designado. Y también va a haber, como todos estos últimos dos años, un espacio para chicos. O sea que pueden ir con chicos, que se llama el espacio Pipón, en donde los chicos. Los enseñan a cocinar, los dejan meter las manos en la masa, además comen, morfan rico. Se divierten muchísimo. Lo esto venden, es todo desde eso hoy. Por los niños. Atención, desde hoy hasta el domingo, o sea, desde hoy jueves, sí. Viernes, sábado y domingo, desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche, los que están acá y los que no se ven, se vienen, Tecnópolis con entrada libre y gratuita. Todo lo nuestro, lo mejor de nuestra gastronomía y de nuestros productores y de nuestros productos, acá, en Tecnópolis. No pueden hacer Pancetópolis. No van a hacer Pancetópolis. Yo no dije nada. Me estoy aguantando. Pero hay panceta. No es Pancetópolis.